Les voy a contar en esta canción sobre mi perro Sultán. Tiene mucho pelo, es de dos colores y le gusta jugar. Se pone en dos patas, hace sus piruetas y juega muy feliz. Muerde la pelota y ladra muy fuerte, va a jugar al jardín. Tenis Sultán, tan tan tan, corre de aquí para allá. Nos divertimos sin parar, él nunca deja de jugar. Sultán, tan tan, corre Sultán, con su pelota viene y va. Jugamos juntos más y más, te quiero mucho mi Sultán. No se puede ni mover, bebe mucha agua y mueve la cola y a jugar otra vez. Tenis Sultán, tan tan tan, corre de aquí para allá. Nos divertimos sin parar, él nunca deja de jugar. Jugar, soy.